mi amiga, escúchame con atención. Yo quiero expresarte lo que yo he venido sintiendo y que me ha causado un gran sufrimiento. Con solo mirarte lastimas mi pecho. Con solo mirarte lastimas mi pecho. Me preocupo tanto si te veo llorar, una gran tristeza es tu diario vivir. Me conmueve verte con tu sollozar, llevando en silencio tu amargo sufrir. Pero con certeza yo sé que al final una recompensa te hará sonreír. Son tantos años que tú llevas así, sufriendo tanto y tú no encuentras razón. Y crees que el mundo se acabó para ti, crees que en la vida ya no habrá solución. Y vives llorando y pidiendo al Señor que te dé la fuerza para resistir esta prueba amarga, esta cruel situación que acaba contigo, que te hace morir. Esta prueba amarga, esta cruel situación que acaba contigo, que te hace morir. Mujer, no desmayes, sé valiente, porque grande es tu galardón. Amiga, lo que yo te vengo a decir. Ha pasado el tiempo y piensas que nada ha cambiado. Yo sé que en tu mente hay un pensamiento que mi Dios del cielo de ti se ha olvidado. Que mi Dios del cielo de ti se ha olvidado. Hay una promesa que se cumplirá si con entusiasmo afirmas tu fe en aquel que un día prometió salvar a todos aquellos que pudieran creer. Yo te lo aseguro que puedes confiar, deja tus problemas en las manos de él. Si son tantos años que tú llevas así, sufriendo tanto y tú no encuentras razón, y crees que el mundo se acabó para ti, crees que en la vida ya no habrá solución, y vives orando y pidiendo al Señor que te dé las fuerzas para resistir esta prueba amarga, esta cruel situación que acaba contigo, que te hace morir. Esta prueba amarga, esta cruel situación que acaba contigo, que te hace morir. Pero tranquila, tranquila, que el Señor no se ha olvidado de ti.